Villa Los Cogües. ¿Están despiertos? Hola, me llamo Alayo y me dicen Alayo. Me llamo Santiago y me dicen Santa. Me llamo Nacho y me dicen con queso. Hola, soy Manuel. Hola, soy Jamila. Hola, soy Uma. Hola, soy Juli y me dicen Juju. Hola, soy Nayara y me dicen Nano. Hola, soy Juliana y me dicen Juli. Hola, me llamo Eric. Hola, me llamo Morena y me dicen Nayara. Hola, soy Fabián y me dicen Oso. Hola, me llamo Maitena y me dicen Maite. Hola, soy Kiara y me dicen Kiaru. Hola, me llamo Ona y me dicen Ona. Hola, soy Joaco. Hola, soy Bianca. Hola, soy Zoe. Hola, soy Josi. Hola, soy Melen. Hola, soy Carla. Hola, me llamo Roxana y soy la seño de sexto. Me dicen Roxy y este año acompaño a los chicos en las áreas de lengua y de ciencias sociales. Hola, soy Rocío. Hola, soy Gaspar, me dicen Gaspo. Hola, soy Amaru. Hola, soy Laura, soy maestra de apoyo a la inclusión y trabajo en sexto grado. Hola, soy Valentino. Soy Grille. Hola, soy Lucas y me dicen Uke. Hola, me llamo Jano, no tengo sobrenombre. Hola, soy Julián. Hola, soy Irupe y me dicen Iru. Hola, soy Claudia y estoy trabajando en sexto grado con las áreas de ciencias naturales y matemática. Hola, Emi. Hola, soy Bianca. Soy Licop, pero me dicen Lic. Soy Naima y me dicen Naichu. Soy Rocío y me dicen Rochi. Hola, soy Catalina y me dicen Cata. Hola, soy Marco y me gusta que me digan Grill. ¡Hola, Villa Los Cogües! ¿Están despiertos? ¡Sí! A partir de ahora comienza por la 105.5. ¡Nos vemos del otro lado! El programa de sexto grado de la Escuela Jardín 324. Oídos y corazones atentos. Atención oyentes, ya comienza. Nos vemos del otro lado. El programa de sexto grado de la Escuela 324, los chicos de la Escuela 324 de Villa Los Cogües. Oídos y corazones y atentos. Muy buenos días, ¿cómo anda, señor locutor? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien, bien, bien. A ver, dígame, hola. Hola. Hola, hola. ¿Está solo usted o está con un montón de amigos? Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, señor locutor, tiene el teléfono, el número de teléfono de la radio, a ver si los oyentes y las oyentes se despiertan temprano y empiezan a mandar mensajes a este teléfono. ¿Cuál es el número de la radio? El número para comunicarse con la radio es el 29447840. A ver, de vuelta. ¿Cómo es el número? 29447840. Muy bien. ¿Cómo le fue en las vacaciones, señor locutor? Bien. ¿Bien? ¿Anduvo en bicicleta? Sí. ¿Estuvo andando en trineo? Sí. Ah, anduvo por todos lados. ¿Y la gorra de River? Me olvidé en casa. Ah, bueno. Bueno, listo, nos vamos. No vino nadie, así que nos vamos. Chao, hasta mañana. Apagá, Javier, que no tengo que ir. ¿Y ustedes? ¿De dónde salieron? Somos mágicos. ¿Qué? ¿Terminaron las vacaciones ya? Sí. ¿Y están contentos? Sí. ¿Sí están contentos? Para nada, no. ¿Usted qué pasa con esa cara de que la dejaron durmiendo afuera? ¿Está contenta que terminó la vacación o no? No. Bueno, por lo menos alguien sincero en esta radio. Bueno, ¿cómo les va? Bien. Bien. ¿Quiénes Mal. Somos los que estamos en este primer blog? ¿Cómo se llama este programa? Noticias bizarras. No. Espere. Nos vemos del otro lado. Ah, ahí está, muy bien. ¿Quién estamos en este primer bloque? ¿Su nombre, señor? Santiago. ¿Cómo anda, Santiago? Bien. Me lo crucé un par de veces por la calle, usted, andando en diferentes vehículos y móviles, ¿puede ser? ¿Subido a un árbol? ¿Todo mojado? No. Era su gemelo. Su gemelo. Mi réplica. El gemelo oculto que Claudio está. Se llama su gemelo, Claudio. ¿Cómo? Un clon. Claudio. Ah, Claudio. Ah, bueno, entonces era Claudio. ¿Usted, señorita, cómo le va? Bien. A usted sí me la crucé un par de veces, acá en la junta, ¿puede ser? ¿Qué andaba haciendo por la junta? Jugando. Ah, muy bien, muy bien. Ah, usted era la que corría toda la nieve para la vereda enfrente, la traía para la vereda acá. No. Ah, ¿usted era la que tiraba bola de nieve? No. Ah, bueno. ¿Y usted cómo era su nombre? Nayara. ¿Cómo anda, Nayara? Bien. ¿De qué es esa gorra tan linda? De Stranger Things. ¿Y qué es Stranger Things? Lo van a explicar en un blog. Ah, era para crear así incógnita. ¿Y usted cómo le va? Bien, a vos. ¿Cómo era su nombre? Zoe. Ah, Zoe, ¿cómo le fue en las vacaciones? Bien, dormí mucho y dormí mucho. Muy bien. Bueno, ¿y usted cómo anda? Hola, bien. ¿Su nombre cómo era? Lucas. ¿Y qué va a hacer hoy en el programa? Voy a decir una adivinanza. Bueno, ¿quiere que larguemos con los contenidos y después la digamos? Bueno, dale. Okay. Primeros contenidos para el día de hoy. Noticias en Nos Vemos del Otro Lado. Ahora viene Nayara contándonos sobre el grooming. Hola a todos. Hace poco nos dieron una charla de peligro por las redes sociales. Nos mostraron ejemplos reales de chicos y chicas que se suicidaron porque les mandaron una foto privada a un compañero y este lo publicó. También nos dieron ejemplos de grooming, que es una persona que se hace pasar por un menor atrayendo a este para hacer de las suyas. Después de ese tema, nos hablaron del bullying por las redes, que es más parecido a lo primero, subir una foto privada a todo el mundo o insultar a alguien por internet. Esto vos lo podés parar, si a las fotos burlándose de alguien no compartís jamás. Darán más charlas en La Baita este sábado a las 2:30 p.m. y el próximo martes a las 7:30 en la escuela La Llave. Estamos tramitando para que vengan a la radio. Así que recuerda, si usas las redes, no te enredes. Para el deleite de sus oídos, de Nayara. Y ahora Yami y Santi nos van a traer una entrevista. Bueno, le hicimos una entrevista a una participante del... ¿Cómo se llama? Yo sé. Del encuentro mapuche que hubo en la escuela sobre las estrellas, ¿no? Creo que sí. Las estrellas. Sí. Las estrellas. Un encuentro mapuche. Trajimos una entrevista. ¿A dónde la trajo? ¿Qué en la máquina mágica. No, ¿qué? Esto es mío, este celular es mío, yo no lo comparto. Es una máquina. No. Una máquina mágica. Hola, somos Yamila y Santiago. Vamos a hablar sobre una voluntaria que estuvo en el reencuentro mapuche. Vamos a entrevistarla. Nos enteramos que en la escuela, en las vacaciones, hubo un encuentro mapuche. ¿Fue así? Sí, fue así. ¿Cuánto duró la actividad? Duró 5 días acá en la escuela, las vacaciones. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién participó? Participaron muchas personas de diferentes lugares y Kimmerfest de Chile, o sea, profesoras. Y yo me imagino que se hizo porque algunas personas que están muy lejos o que sus padres o sus familias no hablan mapuzungún, pero ellos quieren aprender y se sienten mapuches. ¿Podrías decirnos algunas frases en mapuzungún? Sí, claro. Madre, madre, compuche, inchelico, cañumil, piñen, inche, quiñer, mariquiñe, chipantunien. ¿Qué dijiste? Hola, gente, o personas, muchas personas. Yo me llamo Lico y tengo 11 años. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue bailar. Una noche antes de irnos, y que duró, bailamos y cantamos y muchas cosas muy divertidas. Qué bueno. Gracias. Chao. Chao. Muy buena, muy buena. ¿Quién hizo esta super entrevista? Yo y Yami. ¿Y usted, señor, yo cómo se llama? Santiago. Ah, Santiago. Venga, acérquese. Ah, señor Claudio, acérquese al micrófono que le tengo que hacer una pregunta y me tiene que escuchar. ¿Quién era la entrevistada? Lico. ¿Y Lico quién es? Es una chica que se siente mapuche. ¿Y es de la escuela? Es mapuche, es de la escuela. ¿Es de la escuela? ¿De qué grado? De sexto. Ah, es la Lico que viene acá al programa. Sí, la que viene entrevista la se la hicimos hoy. Muy bueno, muy bueno. Bueno, señor locutor, número de teléfono de la radio, que hasta el momento, mire, tenemos menos llamados que no sé qué programa. Me da miedo ya que no llame nadie. Número de teléfono de la radio, señor locutor. Si yo encuentro cómo es para desbloquear este teléfono. Número de teléfono de la radio. El número para comunicarse con la radio es el 2944. 78, 40 y 40. Muy bien, y ahí pueden dejar mensaje de texto y WhatsApp, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con este. A ver, no, ese no, ese no. Sí, estos son más viejos, del año 40. Bienvenido. De 1987. Este es el 5. Bueno, ¿qué más tenemos para este bloque? Adelante. Hola, amigo. Somos Zoe, Santi, Yami, Nayera. Y esto es Noticias Bizarras 2.0. Así que pon esa cosa horrorosa ahí o verás cómo te... Lo siento, comencemos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Yo soy Nayara y hoy les traigo una noticia de último momento. Chan, chan, chan. Los almohadones son alienígenas. Sí, como lo oyen. ¡Los almohadones son alienígenas! Che, perdón, acá dice risa. ¿Qué hago ahí? Y tenés que... Tenés que decir una risa. Como... Oh, dale, seguí. Y para colmo, vienen a investigar nuestras cabezas. Lo que pasa es lo siguiente. Los almohadones tienen una gran admiración por el ser humano. Así que planean investigarlo. Paso a explicarles. ¡Oh, Eucalipta! ¿Qué haces aquí? ¡Déjame! ¡Este es mi puesto! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Me está pegando! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Eucalipta, te llamaremos para el próximo programa. ¡No seas pesada! ¡No es la última vez que me ven! Ah, lo siento por ese desastre. Según este... ¡Cállate tú! Según nuestra investigación, ellos irán por partes. O sea que no quieres té. ¡No, no quiero! ¡Déjame en paz! Okay. ¿Un cafecito? Empezando claramente por nuestras cabezas. Y como son tan elásticos, se metieron en los almohadones en los primeros días de enero de 2019. Así que, si tiene un almohadón sospechoso... ¿Y café? ¡Cállate, por favor! ¡Estás despedido! ¡Aunque no sea la jefa, estás despedido! ¡Despedida! Soy mujer. ¡Despedida! ¡Despedide! ¡Cállate! Así que si tiene un almohadón sospechoso, por favor, tráigalo a nuestro laboratorio 105.5, donde le haremos una investigación. Así que llámenos, llámenos, llámenos. Y sí, es una indirecta para que llamen a la radio, así que llámenos. Y ahora Santi nos va a traer una entrevista de arañas, mis animales favoritos. Hoy lloverán arañas. Tengan mucho cuidado. Y si tienen spray para matar moscas, solo tapen la etiqueta. ¿Entienden? No. Eso no, no se entiende. Ah, muy bueno. Que vaya muy bueno. Yamila con la entrevista de no sé qué. Hoy vamos a hacer una entrevista a Bia. Hola, Bia, ¿cómo estás? Hola, un placer. Bueno, comencemos. Uno, ¿cómo te llamas? Mi nombre completo es Isabela Camila Anjo Esperanza Catalina Chocolachi Lachin Fireflow Sousa. Dos, ¿cuánto tardaste en aprender español? Tardé más o menos 15.000 años porque me dio un paro cardíaco a los 10 años. Tres, ¿de dónde naciste? Nací en Belo Horizonte, Brasil, el 13 de enero de 1998, 5.560. Cuatro, ¿en la serie quería hacer un plato según tu revista? Obviamente en la serie yo quería hacer un plato, porque todo ven con vía. Mas no sé, es que el plato tiene más corazón, más paseo, más literatura, más todo. Cinco, ¿te gusta explotar cosas? Y sí, lo que pasa es que una vez exploté los pantalones de un chico, descontándome así mil de salario. Y yo no puedo estar malgastando plata, porque estoy con un curso de astronautitis para ser astronauta, obviamente. Sí, ¿tiene un novio zombie? ¿Cómo se atreve a entrar en mi vida personal? Pero de eso se trata la entrevista. ¡Eso no me importa! Bueno, calma. Ah, ¿sabes qué? Me cansé. Ah, y todo este tiempo fui a Argentina, chabona. ¡Adiós! ¡Pi! Bueno, vamos con Zoe y la noticia. Gracias, Yamila. Hola, yo soy Zoe y soy de Ucrania. Bueno, aquí estoy yo, Zoe, como lo dije antes, pero hola, me llamo Zoe. Y sí, les daré el clima de hoy, jueves y viernes, por si lo quieren saber, y si no, bueno, no me importa. Hoy habrá una lluvia de donas gigantes congeladas. ¿Quieres café? No. ¿Té? Soy de Ucrania. ¿Ucrania? Soy Zoe. Soy de Ucrania. Saque su... Sé que es su horno o microondas para descongelar estas ricas donas gigantes. Y si no quieres, no me importa. ¿Tecito? Solo hazlo. Soy de Ucrania. Jueves. Los jueves caerán copos... Cállate. Los jueves caerán copos de de helado granizado de Ucrania de Zoe, digo de Ucrania. A jugar con el helado, pero cuídate de las bochas de nieve porque te pueden congelar. Y si no, bueno, no me importa. Soy Zoe. Bueno, el viernes. ¿Qué? Soy Zoe. Soy de Ucrania. El viernes caerán bochas y bochas de helado. Van a caer tantas, pero cuidado con Fabián que te puede comer porque si no te arrancará el pie. Y soy de Ucrania, hola. Bueno, ahora vamos a ir con la despedida. Soy de Ucrania. Bueno, queridos amigos, esto fue Noticias Bizarras 2.0. Pero antes de terminar, la frase de la vieja egipciana. Dos, tres. Toda persona que es inteligente e intelectual no le gusta cocinar ni limpiar. Soy Zoe, de Ucrania. Adiós. Adiós. Ucrania. Bochas al lado. Soy argentino. Ucrania. Cállate. ¿Te, señora aquí? Zoe. ¿Cómo era su nombre? Zoe. ¿Dónde es usted? De Ucrania. Bueno, vamos a la adivinanza antes de terminar este primer bloque. Qué bueno que tuvo este bloque. ¿Le gustó, señor locutor, el primer bloque? Se nos escaparon risas. Señor locutor. Señor locutor. ¿Le gustó el primer bloque? Sí. Ah, bueno. Entré en shock. Adivinanza. Soy de Ucrania. Córrese, que esa pollera que trajo de Ucrania. No es de Ucrania, es de Brasil. Soy brasileña, aunque soy argentina también. La ucraniana brasilera. Bueno, adelante con la adivinanza. Soy de Uruguay. Bueno, la adivinanza es: ¿dónde hay ríos pero no agua? Ciudades pero no casas. Y bosques pero no árboles. Me mató con esa. ¿Cómo es? De vuelta, de verdad. ¿Cómo? ¿Qué pasó, señora? De Ucrania. ¿Cómo era la adivinanza de vuelta? ¿Dónde hay ríos pero no agua? Ciudades pero no casas. Y bosques pero no árboles. Yo la sé. ¿Y cuándo me va a dar la respuesta a esta adivinanza más difícil? ¿De dónde saca las adivinanzas usted tan difíciles? La inventó en las vacaciones esta adivinanza. No, es que tengo mucho cerebro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo me va a dar la respuesta? Al final del programa. Muy bien. Tiene cerebro porque es de Ucrania. Ah, bueno. Escúcheme, señor locutor, ¿a qué número de teléfono? Está llamando a alguien al teléfono, pero justo estábamos ahí con las noticias de Ucrania y no podíamos atenderlo. Número de teléfono de la radio, señor locutor, para mensaje, texto y WhatsApp. El número para comunicarse con la radio es el 2944-38-40-40. Muy bien, sí. Quiero que venga Roberto con mi té de Ucrania, porque estoy harta de Brasil. No quiero. ¿Maquilis café? Bueno, nos vamos a la música. Ahí se viene el segundo bloque de este programa que se llama, ¿cómo? Ucrania. Digo, nos vemos al otro lado. El programa de sexto grado. De la escuela 324. De Ucrania. De Ucrania. Qué bueno. Muy buen bloque, ¿eh? Muy bueno. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings. seconds, they would drown. But they never did, ever lived, up and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. I want to stop. We can't. Continuamos con este super programa que se llama. ¿Cómo se llama este programa, señor locutor? ¿Tiene ahí el nombre de este programa? Loco. ¿Cómo es el nombre de este programa? A ver, le paso a los anteojos. ¿Cómo se llama el programa? Atención, oyentes. Ya comienza. Nos vemos del otro lado. El programa es el programa de sexto grado de los chicos de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Oídos y corazones y atentos. ¿Y usted cómo se llama, señor locutor? Joaco. Ah, bueno. Bueno, tenemos un llamado al aire. A ver, atienda usted, por favor. ¿Hola? Hola, ¿quién habla por ahí? Kiara. Acá estamos escuchando el programa Elena, Gianni y Anouk. Es muy hermoso el programa. ¡Qué bueno! Tenemos la respuesta para la adivinanza. Acá la quería decir Gianni. No la digan, solo manden un WhatsApp si quieren participar en el sorteo. Perfecto, ya mandamos un mensajito, perfecto. Ok, ya están participando. Muy bien, queríamos también saludar a esa señora ucraniana que se escucha muy simpática por la radio. Ok. Eso es. Elena, ¿le puedo hacer una pregunta? Fabián le habla. Sí, ¿cómo no? Acá estamos con el locutor estrella, con Joaquín. Y tenemos una duda. ¿Qué vamos a comer hoy al mediodía? Tarta de espinaca con ensalada de tomate. Acá hay una que se puso muy contenta, ¿Pueden saludar acá Gian y Anouk por este teléfono? Sí, por supuesto. Dale, ahí paso. Hola. Hola, Gian. Qué lindo programa. Bueno, le mandamos un saludo grande acá desde la radio. ¿Sigue escuchando? Sí. Muchas gracias por llamar. De nada. Hasta luego. Segundo bloque de Nos Vemos del Otro Lado. Teléfono de la radio, señor locutor, por favor. Hoy lo voy a hacer trabajar como nunca, como antes de las vacaciones. Número de teléfono de la radio. El número para comunicarse con la radio es el 2944-7840-40. Como es, espere que anoto. 2944 78 40 y 40. Muy bien, muchas gracias. Segundo bloque entonces. Ahora les voy a leer una poesía que trabajé en la escuela, que hice yo. Aquí y allí ya busqué, buscando y buscando nada encontré. Con binoculares o telescopio, ¿dónde pararé? Estando perdido en el medio del mar, falta un buen binocular. Grande como ballena, hilado como un bolso de pasear. Iguanas gigantescas como mares, jirafas que saltan en trampolines, koalas jugando en pares, lechuzas volando de a miles. Muchos días largos, noches cortas como hojas, ñandúes que corren sobre lagos, osos que se bañan con esponjas. Pinchan mucho las agujas, quieren ser espadachines, rozando caras de brujas, soplando grandes burbujas. Tienen sueño las ovejas, 1, 2, 3 cuentan ellas. Viéndolas saltar, Walter también se va a acostar. Xilofones que tocan solos, yacarés que hacen percusión, zorros que cantan a coro, qué linda y grande canción. Muy buena, ¿eh? ¿Tiene título? No. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Le pido un favor, a ver si me lee el mensaje usted, ya que está ahí cerca del micrófono. Hola, ¿puede repetir la adivinanza? Ok, la adivinanza es: ¿dónde hay ríos pero no aguas? Ciudades pero no casas. Y bosques pero no árboles. Ok, gracias. Bueno, quedará la intriga hasta el final del programa. ¿Qué más tenemos para este bloque? Ahora, después de un poco de poesía, les traigo un dato perturbador. Pues corren rumores de que un chico se ha encontrado cara a cara con la mismísima Llorona. Si quieren saber más sobre el tema, no se vayan. Y aquí los dejo con Lucas. Bueno, ahora hablaremos de una noticia muy inquietante. Se trata de que un sereno grabó escalofriantes sonidos provenientes de un hospital ubicado en Las Heras, Buenos Aires. Y muchos aseguran que es la Llorona. El video dura un minuto y medio y resulta por lo menos un poquito inquietante. Lo grabó este domingo. La persona reveló que se encontraba caminando a su casa mientras se percató de que un sonido provenía de un descampado donde solo ocupaba el lugar un hospital viejo. Empezó a caminar en este mientras alumbraba con la linterna de su celular. El joven aclaró que no había nada, pero se seguían escuchando los gritos. Ahora les dejo el video para que saquen sus propias conclusiones. ¿Pasó esto? En Buenos Aires, ubicado en Las Heras. Qué suerte que está lejos. Sí, menos mal, menos mal. Yo por la duda hoy voy a ir caminando, mirando para atrás, para ver si se cruza conmigo. Bueno, ¿qué más tenemos para este bloque? Un rap. Pasa, no me hacen trabajar hoy. Ahí va. No te hacemos trabajar, sino que te hacemos laburar bastante, hasta las 24 horas te hacemos laburar. Del tiro día, ojo, ¿eh? Tiro del la día. Base yo, entonces. Bueno, vamos con la base de rap. En 3, 2, 1, tiempo. Y si el trabajo es tan duro, quiero que sirva de algo. Me decían que no, pero sé que voy a lograrlo. El camino es duro, ponen piedras y es tan largo. Y si ponen un obstáculo, lo aparto. Cuántas noches sin dormir me pasé, preguntando desde arriba por qué. Unos viven tan mal y otros bien, en el momento preciso en el que perdí la fe. Cuando no tenía nada y las noches eran mi cárcel, le rezaba a ese Dios, pero no contestaba a nadie. Busqué ese cariño que me faltaba en la calle, y ella me enseñó que esta vida no es pa' cobar. Como algunas personas no llegan a doler tanto, acabé nadando contra el viento, este es mi llanto. Me han hecho tanto daño, pero aún así me levanto. Pero otro golpe no sé si podría aguantarlo. Me fabrico una coraza al rencor que no traspasa ni la luz del sol. Si hace frío, calor, ya no sé si eres tú o soy yo. La persona que me destroza el alma, si le he perdido todo está la esperanza. Mis miedos están cotizando al alza, y el karma pidiendo venganza. Cuando ya no queda nada saco fuerzas, hasta que pare la tormenta. El destino estaba en contra, pero yo le di la vuelta. Y él vuelve pa' ajustar cuentas. Cuando ya no queda nada saco fuerzas, hasta que pare la tormenta. El destino estaba en contra, pero yo le di la vuelta. Y él vuelve pa' ajustar cuentas. La música me ha salvado la vida tantas veces, que a veces me pregunto si ella me merece. Cuando el reflejo devuelve un reflejo endeble, cuando el diablo me visita al acostarme, cuando me dicen por lo menos te tienes a ti, y soy yo mismo es que me está haciendo infeliz. Estoy odiando al mundo tanto como me odio a mí. Querían que me rindiera, pues lo siento, ya volví. Me afuerte que ayer y menos que mañana. El orgullo es mi escudo y el valor será mi espada. No me van a frenar ni con pistolas ni con balas. Me protege mi musa y ella vale más que nada. El pasado ya no existe, el presente es lo que importa. Sufrimos demasiado para una vida tan corta. Un saludo pa' aquel que no me soporta. Que me veas triunfar es mejor que darte una hostia. Cuando ya no queda nada saco fuerzas. Hasta que pare la tormenta, el destino estaba en contra, pero yo le di la vuelta. Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. Cuando ya no queda nada saco fuerzas. Hasta que pare la tormenta, el destino estaba en contra, pero yo le di la vuelta. Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. Gotas de lluvia chocan con la ventana. Al despertar por la mañana, miro a la derecha y me cruzo con tu mirada. Y pienso que la vida es un milagro ver tu cara. Por las veces que pensé en rendirme y no lo hice, me quedo de recuerdo estas cicatrices. Por las veces que pensé en rendirme y no lo hice, me quedo de recuerdo estos días felices. Cuando ya no queda nada, saco fuerzas. Hasta que pare la tormenta, el destino estaba en contra, pero yo le di la vuelta. Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. Cuando ya no queda nada saco fuerzas. Hasta que pare la tormenta, el destino estaba en contra, pero yo le di la vuelta. Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. ¿Y esta letra de dónde la sacó, señor? De un rap de Subse llamado Tormenta. Muy bueno, muy bueno. Bueno, impresionante, ¿eh? La verdad, un lujo. Bueno, ¿qué más tenemos para este segundo bloque? Hola, gente del otro lado. Hoy les traigo un cuento infantil. Se llama Las tres dudas del bicho colorado. Ilustrado por Gustavo Aymar. Escritor del libro Gustavo Roldán. El cuento se trata sobre un bicho que se levantó, miró las nubes y le dieron ganas de saber tres cosas. Entonces se preguntó: ¿dónde está el centro del mundo? ¿Quién apaga las estrellas? ¿Cuándo es el mejor momento para enamorarse? Con la ayuda de su amigo el sapo, descubrió dónde está el centro del mundo. Jamás se lo hubiera imaginado. ¿Cómo se llamaba esta historia? Las tres dudas del bicho colorado. Ah, ¿y esta de dónde la sacó, me dijo? De un cuento. Ah, ¿usted tiene algo que ver con la intrusa que estaba hace unas semanas acá en esta radio? Puede ser. Bueno, bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y ese libro está en la escuela? No sé. Ah, ¿lo trajo usted ese libro? Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿algo más para este bloque? No, nada más. ¿Quiere repetir la adivinanza, señor? Que aló, ahí aló. Ah, después vamos a leer unos mensajes, ¿eh? Bueno. Adivinanza. La adivinanza es: ¿dónde hay ríos pero no agua? Ciudades pero no casas y bosque pero no árboles. Dificilísimo. Mire, sí, se lo voy a decir en una palabra. Dificilísimo. Bueno, nos vamos a la música entonces. ¿Vamos? Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls, Entonces, ¿esto qué sería? ¿Segundo bloque bis? ¿Tercer bloque? Ah, ¿cómo sería esto? Este es el bloque... Es el segundo bloque, pero... Es como una mitad, porque... No sé cómo explicarlo. Una división, digamos. Es una división. Está bien. Bueno, entonces vamos con el segundo bloque B de este Nos Vemos del Otro Lado. Adelante. ¿Cómo anda la Ye? Bien. Bien, muy bien. Bueno, adelante. Vamos con toda la información entonces que tenemos para este segundo bloque B. Iba a recomendar una película para hoy que se llama El Rey León y... El remake en persona. ¿Cómo? El remake en persona. Sí. Bueno. Dice, Simba el cachorro heredó... Para que no... Heredero al trono de su padre, el rey Mufasa, se encamina en una aventura, ya que el antiguo heredero Scar intenta recuperar el trono, pero Simba crece y madura con sus dos amigos Timón y Pumba, y regresa a lo que por derecho es suyo. Los horarios son de... No estoy muy seguro, pero creo que es a las 4 y cuarto, 2D. Y a las 7 y cuarto, sí. 3D. Igual no estoy muy seguro, averigüen. ¿Dónde la dan esta peli? ¿En el shopping? Sí. Ah, bueno, ¿y está buena? No porque, sé, yo no la vi. Ah, porque tuve sí, algunos comentarios que decían, la verdad, si hubiesen dejado la versión original, que está re buena, pero cómo se ve, pero no agrega nada. La gente se quejaba, lo único bueno de esta película son los pochoclos. Así andaba quejándose. Sí, lo único bueno lo más importante es la comida. Lo único bueno es la gaseosa de esta película. La verdad que si sabía me compraba una gaseosa, me quedaba en mi casa, así sabían decir. Bueno, muy bien, entonces, El Rey León, nueva versión. Vamos con la continuidad de este segundo bloque B. Yo vengo a recomendar una serie muy buena que a mí, bueno, mucha gente le gustó porque es muy famosa. La serie se llama Stranger Things. Es una serie original de Netflix, hecha por Netflix. Es de terror, comedia, suspenso y cosas raras. Ah, todo junto. Como en inglés. No hay peor que el surtido para lindos hizo, decía uno. Sí. Son tres temporadas y bueno, se dividen en la primera temporada es para más de 13, la segunda temporada también y la tercera temporada es para más de 16 según Netflix, todas. Bueno, 12. Yo no quiero hacer muchos spoilers porque bueno, No me haga spoiler, por favor, no me haga spoiler que después se arma acá. Solo voy a explicar de qué trata. Todo comenzó con cuatro chicos jugando a un juego de mesa. Un chico pierde y justo las mamás dijeron que se tenían, la mamá dijeron que se tenían que ir a sus casas. Se fueron todos, pero un chico desapareció. Muchas personas lo buscaron y bueno, la mamá estaba muy desesperada, quería saber dónde estaba. Se volvió un poco loca, pero como ya dije, no quiero hacer mucho spoiler. Entonces los tres chicos lo fueron a buscar. Y encontraron una chica que parecía venir de un laboratorio donde esa chica tenía poderes, distintos tipos de poderes, como... No me acuerdo mucho, pero... Bueno, tenía muchos tipos de poderes. Y también la serie se trata de una dimensión que está bajo los pies, que son dos mil dimensiones, la nuestra y la que está bajo nuestros pies. Y bueno... Eso trata mucho la serie, hay partes muy, muy importantes y otras, no, me faltan muchos personajes como policía y más personajes, pero ahora no quiero dar spoilers. Lo que sí voy a dar es dos Instagram de dos actores. Espere, que lo busco. ¿Cómo sería? El primero es de Millie Bobby Brown, que es la protagonista. Sí. Y el otro es de Finn Wolfhard, oficial, que es otro... Sí, protagonista se podía otro decir. Otro protagonista. Y se deletrearía M-I-L-L-I-E-L, B-O, B-L-Y-B-R-O-U-N. Ah, no, perdón. B-R-O-W-N. Y ahora la del chico es F-I-N-N-N. N W O L F H A R D O F F I C C, perdón, I A L. Y si no, busca Fin o Mili, ya te va a aparecer. Claro, claro. Bueno, no me, no, voy a hacer, no me haga más. Se va a volver loco. No me llene el aire de spoiler, lo único que le pido, Bueno. Bueno, escúcheme, ¿cómo se llamaba la serie? Así la busco. Stranger Things en Netflix. Está bien. Y bueno. Está bien, muy bien. Bueno, espectacular entonces. ¿Algo más para este segundo bloque B? ¿Que tengamos? A ver, sí, usted, señor. Tenemos un juego. Un juego. Sí, un videojuego. Lo leo. Dele nomás. Minecraft. Es un juego que tiene todo pixeleado. Es un mundo hecho de solo cuadrados, donde tiene dos modos de juego: supervivencia y creativo. En creativo, el límite es tu imaginación. Puedes volar, construir lo que querés y eres inmortal. Solo que si destruyes demasiados bloques para abajo, vas a caer en un agujero infinito. Que bueno, es lo único que te puede matar en creativo. En supervivencia tenés que... Bueno, tenés vidas, hambre y experiencia que irás juntando mientras juegas. Tienes que sobrevivir la noche de monstruos que son zombie, creeper, esqueleto, araña, etcétera de monstruos. Pero si pones pacífico, no habrá ningún monstruo. Puedes con picos que se consiguen con cuatro de madera en el inventario. Conseguirás la mesa de crafteo, o con lo que podrás craftear palos de dos maderas. Con dos maderas podrás craftear dos palos. Cuando tengas dos palos y tres de madera, conseguirás el pico. Y como el pico, puedes minar rocas, diamantes, oro, hierro y redstone. Con diamante, oro y hierro puedes craftear cosas como armaduras, picos, espadas y etcétera de cosas. Puedes en creativo y en survival encontrar aldeas. Muy bueno, ¿eh? ¿Cómo se llama ese juego entonces? Minecraft. ¿Usted lo juega? Sí, está muy bueno, es re recomendable. Es el juego más famoso que la mismísima Cleopatra. Ah, mire usted, me hizo asustar con lo que iba a decir, ¿eh? Mire, me hizo temblar las piernas. Bueno, ¿algo más para este segundo bloque B? La adivinanza no tenía que decir. Ah, diga la adivinanza, diga. ¿Dónde hay ríos pero no agua? Ciudades pero no casas. Y bosques pero no árboles. Bueno, al final del programa vamos a dar la respuesta. Nos vamos entonces. ¿Cuándo se repite ese programa? ¿Sabe usted? Que sé. El domingo a las 3, ¿no? Domingo a las 3 de la tarde. Bueno, no me spoilore más usted, por favor. Yo no digo más, pero salió la temporada hace poco, la tercera temporada hace poco y bueno. Adiós. bloque número 3 de este programa que se llama Nos Vemos del Otro Lado. Antes, señora, por favor, lea los mensajes. Hola, ¿cómo están? Yo soy ucraniana. Hola, Elena, por cierto, porque me saludaste y yo no estaba. ¿De dónde es usted? De Ucrania. Ah. Bueno, adelante con el mensaje. Hola, queriditos, cara de viejito. Me encanta Nos Vemos del Otro Lado. Soy fan de Gustavo Roldán y sus historias con animales. Creo que la respuesta a la adivinanza es no lo voy a decir. No lo voy a decir. Ah, muy bien, señor ucraniano. ¿De dónde es usted? De Ucrania. ¿Cómo se llama? Un beso enorme para Webe. ¿Quién es Webe? ¿Cómo se llama usted, señora? Soy. Ah, soy. Soy de Ucrania. Ah. Bueno, estamos como adentro. ¿Quién de es un... Webe? Dice hola, Webe. Un beso enorme para Webe. Bueno, no sé. Más besos para toditos, Patriciano, papá de Adalbertón, no sé quién es. Ah, un saludo ahí al papá de Adalbertón. Hola, soy ucraniana. Patrocinio, es uno que venía a la radio antes. Pensé que decía patrocinio. Bueno, más mensajes, ¿usted quiere leer un mensaje también? Sí, acá hay. Ese de audio. Guarda a ver si da la respuesta de adivinanza. Sí, por eso. Este es de mi mamá. Quiero participar de la adivinanza. Es el mapa. Mateo, no te pasas. Se re escuchó. ¿Qué pasas, Mateo? Lo anotamos para la adivinanza. No se escucha. En un par de semanas. Dale un saludo de la ucraniana. Helado. Tenemos otro, ¿eh? Hola. A ver, este léalo usted. Vale. Tremendo personaje soy de Ucrania. Sí, soy genial, ya lo sé. Muy bien. O sea, bueno, no tienes que decirlo. Adelante, adelante con el tercer bloque. Hola. Bloque número 3. ¿Qué tenemos para este tercer bloque? Bloque número 3. En el bloque de deportes, River. Hablamos de deportes. De River. No. Oh. Hablamos de deportes. ¿Quién lo escuchó? Hablamos de deportes. Deportes como, no es fútbol. Es hablamos de deportes como Boca. Claro. Adelante, entonces. Yo primero voy a hablar de las Leonas. Aguante Independiente, mío. ¿Quiénes son las Leonas? Las Leonas juegan hockey. Aguante Boca. Aguante Ucrania. Aguante a Independiente, amigo. Bueno, dele. Dele con las Leonas. Las Leonas le ganaron a Chile 3-1 y pasaron a la final para competir por la medalla de oro. ¿En qué deporte? En hockey. Ah, está bien. Bueno, ¿y cuándo juega, sabes? Me parece que era el viernes juega. ¿Y en qué juego? ¿Qué son? ¿Panamericanos de estos? ¿Juegos panamericanos? Sí. ¿Puede ser? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿más deporte? ¿Más información deportiva en este tercer bloque? Obvio que sí. Dele nomás. Ayer jugó Independiente versus Independiente del Valle a las 9:30, donde el Rojo metió su primer gol a los 28 minutos del primer tiempo, que fue anulado por el VAR. Luego llegó Sánchez a los 60 del primer tiempo. Segundo tiempo, para poner el marcador 2-0. Pero Sergio Romero convirtió un doblete a los 74 del segundo tiempo y a los 90. Consiguieron así la victoria. Ganó Independiente entonces. Sí. A ver, hábleme usted. ¿Por qué hablaba la extensión? A ver, hábleme. Hola. Llegó otro mensaje. Otro mensaje. ¿La leo? Se despertaron los oyentes. 12 y cuarto se levantan en este barrio, me parece. Son todos ríos. Adelante. Hola, la adivinanza se los. No la voy a decir. No. Y dice saludos. Bueno. Saludos. Saludos. Ucrania. Ucrania claro. Te saluda. Bueno. No la pegó. Ah, no la pegó. No, ah, bueno. No la pegó. Más información para este tercer bloque deportivo. En otras noticias, Argentina le ganó a Chile y buscará ante Cuba. Revalidar el oro en vóley. El seleccionado masculino de vóley de Argentina se impuso 3-1 ante Chile en la semifinal de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y este domingo intentará revalidar el oro conseguido hace 4 años y en Toronto. Muy bien, ¿a qué hora es el partido? ¿Sabe usted? ¿Qué? ¿El domingo es el partido? Sí, ahora no sé. El domingo se vota, hagan la colada a todos los padres, madres, tíos. El domingo se vota, gente. A venir a la escuela temprano. Recuérdenlo. Ucrania. Antes del asado. ¿En Ucrania se vota también? Sí. Ah. No. Se vota si quieres té o café, porque hay gente que toma té, pero otros que toman café. Ah, está bien. Eso se vota. Bueno, aguante cómo, el café. Mire cómo juguito. Me retan. Mire cómo me aguante retan. Diga quién es que me reta. Al aire. ¿Lo digo? Sí, dígalo para que se sepa cómo me retan en esta escuela. Laura, la profe, le dice: Juaco, el locutor, se tiene que ir yendo a las 12 para almorzar. Ya se fue, Laura, ya se fue, no me rete. No, no, oye, tranquilo, viejo. Bueno, acabas más de llegar un mensaje de... Bueno, dele, ojo a ver si da la respuesta. No voten. Ah, bueno. ¿Qué dijo? No voten a Macri. No votes a Macri. Fue mi hermano. Es un capo. Ok, te haré caso. ¿Cómo se llama? Voten a Batman. Voten a Zoe. Bueno, ¿algo más para este Votenme. Bloque o nos vamos? Soy Ucrania. Batman. Escuche, Batman, el teléfono de la radio quiere decir... ¡Más! ¡Family friendly! ¡Family friendly, amigo! Usted no va a ser presidente nunca con esa boquita, ¿eh? Bueno, para comunicar. Yo sé, soy ucraniano. Puedo ser presidente cuando yo quiera. ¡Vele a Bar que venga aquí! Bueno, escúcheme. El número de teléfono. ¡Nos inunda más! El número de teléfono para mensajes de texto, llamadas o WhatsApp es el 2944784040. Muy bien, bueno, ¿nos vamos a la música? No, sí. Porque tengo que leer sobre la Snowball Day de la fiesta de nieve. Sobre el Snowball Day. Estamos atrasados. No, la Snowball Day. El Snowball Day. ¿Dónde fue? A la calle Mitra, Cerro Catedral e Iglesia Catedral. Bueno, fue, porque ya no es... Fecha fue del 2 al 4 de agosto. 2019, o sea que ya pasó, sí. Porque estamos en 2020. Bueno, artistas invitados, las damas gratis y Mora Godoy. Godoy. ¿De qué se trata? ¿La cultura de montaña o es a la I? No lo sé. Día mundial de Snowball Day, y también hubo una pista de patinaje. Creo que fue gratis, no lo sé. Sí, sí. Bueno, en el Snowball Day participó... Camerún, que fue el equipo femenino, Rusia, que fue equipo femenino y masculino, Brasil, que también fue equipo femenino y masculino, Chile, equipo femenino y masculino, y así muchos, Uruguay, China, Escobania, que está cerca de Ucrania, no lo sé. No fui a la escuela. ¿Escobania? No fui a la escuela, sorry. Bueno. O sea, sí fui, pero no. Y bueno, también estaba Italia, Suecia, y creo que ahí dice Estados Unidos. No, EU. Ucrania. EU. ¿No entiendes? EU. Bueno, ¿cómo sea? Argentina también participó, obvio. Turquía, República Checa. Checa. Chueca. Chueca, sí, República Checa. No, Checa. Ahí dice. Bueno, Japón, Lituania y Nigeria. Hola, Nigeria. Y bueno, Ucrania no vino, pero porque son muy, muy buenos para ustedes. Porque es Ucrania. ¿Y yo soy de Ucrania? Ah. Estamos en el 2019, no en el 2020. Soy de Ucrania. Por eso, tal vez en Ucrania están en el 2020. Claro, claro. Puede ser. No, en Ucrania es 2002. Aquí es 2020, porque soy de Ucrania. Bueno. Pero... Me llamo Zoe, cállate. Bueno, listo, creo que eso fue lo de la fiesta de la nieve. Y bueno, si me quieres mandar un saludo, solo mándame un saludo, di hola. No, a mí, mándame un saludo. Hola, saludos. Yo soy de Ucrania. ¿Y qué tiene? Él se llama Luca. Yo me llamo Luca y soy de Argentina. Guacho. No. Bariloche. No. Soy de Japón. No, nos vamos a la música. Bueno, hola Elena y hola hijos de Elena y hola. Nos vamos a la música. Hola, escuela. Así rapidísimo, tenemos unos chistes de deportes para alegrar la mañana un ratito. Dale. Chiste de deporte. ¿Cuánto tardó Messi en nacer? Mes y medio. Me tengo que ir. Adiós, me tengo que ir. Adiós, me voy a Ucrania. Fuera. ¡Chao! Adiós. Renuncio. Adiós, cranito. Total, no hacía nada. Se lo suelto. Depredador nunca te olvidará. Espere, ¿cómo? Volvelo a repetir. ¿El qué? El otro chiste. ¿Aguanta Ucrania? ¿El que acabo de leer? Sí. ¿Cuánto tardó Messi en nacer? Sí. Mes y medio. ¿Algún otro chiste? Sí, el último. El último. Era una pareja viendo fútbol y la chica le dice al chico: cariño, me hace falta. Y el chico le dice: ¿qué? Pero si le te toqué, árbitro, decile algo. Muy bien. Bueno, chau. Nos vamos al tercer último bloque. Al de chan chan chan. Hula hoop, hula hoop, hula cintura dura, hula hoop, hula hoop. último bloque. Es el programa de sexto grado de la escuela número 324. En este bloque, que es de recetas y experimentos, están Irupé, Carla y yo, Juliana. Y Fabi. Y Luca. Receta de budín de arena. ¿Una receta de qué? Budín de arena. Budín de arena, bueno. Tenemos que ir a la playa para hacerlo. Sí, adelante con el budín de arena entonces. Bueno, los ingredientes son 70 gramos de manteca, 70 gramos de azúcar, un poco de ralladura de limón, 65 gramos de huevos, 35 gramos de harina, 70 gramos de almidón de maíz, 7 gramos de polvo de hornear y un poco de jugo de limón. Los ingredientes para el glacé son un poco de jugo de limón, 50 gramos de mermelada de damascos y una cucharadita, si querés, de coñac. El procedimiento sería batir a blanco la manteca, pomada y el azúcar. Perfumar con ralladura de limón. Agregar los huevos. Tamizar la harina con el almidón de maíz y el polvo de hornear y añadirlos a la preparación anterior. Alternando con el jugo de limón y homogeneizar. Pasar la preparación a la budinera de mantecada, hornear a 170 grados de 30 a 40 minutos. Ya una vez cocido, retirar y desmoldar. Para el glaseado, mezclar los ingredientes y tamizar. Pincelar la torta aún tibia, pero que se impregne mejor. Y si el glaseado está muy espeso, aligerarlo con agua caliente. Muy bueno. ¿Cómo se llamaba esta receta? ¡Qué chico! Budín de arena. ¿Y es verdad esta? ¿Es verdad que se llama así, budín de arena? Sí. Bueno, está bien, confío en usted. Se llama budín de arena por... ¿Por qué era? Por algo estudió usted. Por la consistencia. Ahí está. Por algo estudió cocina, usted la tengo que creer. Tantos años ahí estudiando cocina y yo vengo a dudar de su palabra, Irupé. Yo ahora tengo... No, Luca, primero decir la adivinanza de vuelta. Adivinanza. Okay. La ignorancia es, ¿dónde hay ríos pero no agua? Ciudades pero no casas, y bosques pero no árboles. Difícil. Yo la sé. Bueno, ¿qué más tenemos para este bloque? Tenemos dos experimentos. Bueno, adelante con los experimentos. Experimento número uno. Este es muy fácil, que yo no sé muy bien el nombre, pero se hace con un globo. Para este experimento necesitamos... un globo y unas monedas. ¿De cuánto las monedas? No sé, de las de chiquititas. Ah, bueno. De las nuevas de un peso. Ah, bueno. Las más chiquititititititititititititititititititititit. Sí, para que te entre dentro del globo. Está bien. Después tenés que inflar el globo con la moneda dentro y atarlo. Después tenés que algo... Lo agarrás con una mano y lo empezás a girar. A girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Y cuando vos dejás el globo en la mesa, la moneda que está adentro, sigue girando, sigue girando, sigue girando y puede seguir girando hasta por 5 minutos sola. Si vos la dejás con el globo quieto. ¿En serio? Mire usted, lo voy a probar ese, Tengo que creer en esto, ¿no? Sí, no me mienta, porque a veces me hacen hacer cosas que no me andan. Yo lo hice. Tengo la heladera llena de esa plastilina que me hicieron hacer una vez. Sí, pero estoy... no lo guardes en la heladera. Ah, ¿no? Se pudre. Ah, con razón hay ese olor en mi casa. Debe no, ser tenés que guardarlo, no sé, en cualquier cosa. En sí, cualquier lejos, lugar. Lo tengo que guardar lejos, me parece. Afuera. Ahí está. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro experimento? Sí, un volcán de espuma. Volcán de espuma. Los materiales son un frasco de vidrio, jabón de platos, vinagre, bicarbonato... colorantes alimentarios y una bandeja. Bueno, repítame, a ver. Una bandeja tengo, ¿qué más? Colorante. Colorante. Bicarbonato. Bicarbonato, tengo. Vinagre. Vinagre tengo. Y un frasco de vidrio. También tengo. Tengo de todo. Tengo de todo. Ah, adelante entonces. Pasos. Llena un cuarto del recipiente con vinagre. Añade unas gotas de colorante rojo. Pone un chorro de jabón de vajilla y remueve. Agrega una cucharada de bicarbonato. Coloca el bote sobre una bandeja y espera a ver cómo tu volcán casero entra en erupción. Bueno, me da un poco de miedo, ¿eh? Lo voy a hacer afuera por la duda, a ver si me erupciona toda la casa. Bueno, muy bien, entonces tenemos, por un lado el primero fue experimento con globo que sigue girando como globo Ponce. Y moneda, claro. Está bien, ¿y el otro? ¿Tiene nombre? No, no tiene el nombre. El volcán. Ah, volcán. Bueno, lo voy a probar, me lo voy a llevar para probar. Tengo hambre. Yo también, ¿algo más para este bloque? Sí. ¿Qué? La respuesta a la adivinanza. Eso. Sí. ¿Qué? No, quiero saludar a mi hermano. Bueno, saluda a su hermano. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Uno. Ah, bueno, menos mal, porque es tarde. Hola, Mateo. Chao, Mateo. Muy bien. Y a mis papás. Hola. ¿Cómo se llama? Fernando y Gloria. ¿Usted quiere saludar a alguien? Quería mandar un saludo para la escuela de Auca Ligüen. Ah, ¿dónde es esa escuela? En Villa Lago Gutiérrez. Ah, bueno, un saludo a la Auca Ligüen, ¿se llama? Bueno. Ahí trabaja la mamá de Kiara, ¿viste? Sí. Bueno. Ah, bueno. Bueno, ¿algo más para este bloque? Respuesta, adivinanza, si nos vamos. Bueno, la respuesta... Diga la adivinanza primero. Ah, bueno. ¿Dónde hay ríos pero no agua? Ciudades pero no casas. Y bosques pero no árboles. Ni idea. La respuesta es el mapa. Ah, la pegaron un par, me parece. Sí, ¿eh? Claro la que pegaron sí. un par. Vamos a anotarlo para el sorteo. El domingo, voy a recordarte vuelta, se vota. Sí, el domingo se vota, muy bien. No voten a Macri. ¿Cómo? Estamos en veda ya, no podemos hacer eso. Bueno, nos vamos entonces. ¿Cuándo repiten este programa? ¿Alguien sabe? El domingo a las 3. A las 3. Bueno, a las 3. Bueno, ¿su nombre, señorita? ¿Cómo era? Carla. Bueno, Carla, ¿cómo le fue en las vacaciones a usted? Bien. ¿Hizo algo así como que se pueda contar? No. ¿Durmió mucho? Sí. Durmió mucho, ¿no? Qué bueno. ¿Usted qué hizo? Yo me fui a esquiar. ¿A dónde? Al Cerro Catedral. Yo me fui a resbalar acá por las calles. Todos los días que tirado por el piso andaba. ¿Y usted qué hizo en las vacaciones? Yo nada, dormí. Wow. ¿Cuándo va a volver a rapear usted? No sé, en el próximo programa. ¿Y usted y Lupe qué hizo en las vacaciones? Tranquilambia. Sí. Muy bien, muy ¿Hiciste bien. ¿Hiciste slime? Sí. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. ¡Chao! ¡Ella me retó! ¡Lara! ¡Chao! Un saludo para mí.